¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Nos acercamos al final de año y una vez más sentimos esa especie de vértigo, esas mariposas en el estómago que nos hacen sentir cuando cruzamos esa línea ficticia que separa un año de otro. El otro día, el señor Rupert Dax, que es un tipo que está muy bien relacionado, pues estuvo en un directo de Twitch de Jordi Latzer, o Yatzer, uno de los podcasters más interesantes que han surgido recientemente y cuyo éxito más que merecido pues está avalado por los contenidos que toca, la profundidad con la que los toca y bueno, así da gusto, ¿no? Y mira por dónde, pues obviamente el señor Rupert Dax, que ya había aparecido en otro podcast, pues creo que en Tiscra o algo así, pues hablando del tema de Chile, el tema de los viajes y tal, pues tuvo un directo que creo que fue este sábado. Por cierto, se oye muy bien el directo, muy bien la imagen de Rupert. Otro que ha perdido kilos, pero un viaje de kilos, ¿eh? Está hecho un zagal. Pues estuvieron hablando de cómo perciben en el extranjero los extranjeros a los españoles. Charla larga e interesante. Y en un momento dado, pues hablaron un poco del tema de proteger tu identidad. Todos los que creamos contenidos, sea porque haces un podcast, sea porque haces vídeos en YouTube, sea porque haces directos en Twitch, sea porque haces vídeos en TikTok o lo que sea, te estás exponiendo. Y más que exponerte, porque quiero decir, el riesgo de exponerte en sí no es ningún riesgo. El riesgo es que haya gente mala, malísima, que se obsesiona y que va a ir a por ti. Es decir, te puede tocar desde el psicópata, el violador de la M40, que se obsesiona contigo y que va por ti, y que te puede tocar pues gente con mala idea. Gente con mala idea, como le ocurrió a Rupert, con una persona con muy mala idea que le hizo perder el trabajo con todo lo que ello conlleva, ¿no? Un tío despadre de familia que tenía 40 y unos cuantos años cuando le pasó, y alguien con muy, muy, muy mala idea le hizo una jugarreta que yo todavía no he olvidado. De vez en cuando, cuando lo menciono, alguno que se da por aludido manda mensajitos a la persona culpable diciéndole: mira, Converso ya está otra vez con el mismo tema, qué cansino. Sí, qué cansino, ¿eh? Me da la sensación de que no te gusta que se hable de ese tema. Pero bueno, proteger tu identidad para creadores de contenidos. Un tema complicado, ¿no? Yo creo que hay cosas que podemos hacer para proteger nuestra identidad. Por un lado, medir muy bien tus palabras. Es decir, si das por hecho de que dentro de toda la gente que te está escuchando va a haber alguien que va a notar cualquier salida fuera de tono y lo va a utilizar contra ti, ten mucho cuidado con las cosas que dices. Si haces un chiste que no procede, pero que te sientes en confianza, ¿no? Que ese es un problema, ¿no? Estás con tu gente, con tus oyentes, que te conocen, que te respetan, que son fieles, y te permites un chiste, una salida de tono, pues ten mucho cuidado, porque dentro de la multitud se esconde el psicópata con las gafas oscuras y una sonrisa perversa en la cara. Mide tus comentarios y tus opiniones. Cuidado, que el podcast es una herramienta. El podcast es un micrófono y una cámara. Bueno, una cámara no, pero un micrófono y un altavoz. Si utilizas el podcast para desahogarte, para hacer un comentario como si te sintieras en casa o en familia, mal, muy mal. No utilices el podcast para flirtear. Mirad, no voy a decir quién, ¿no? Pero hay un youtuber que comentaba que, bueno, youtuber jovencito, que comentaba, pues bueno, lo mal que lo ha pasado con el tema del acoso. Bueno, este sí lo puedo contar, que es el Rubius, ¿no? Él comentaba que él tenía un piso en Madrid y obviamente al final se termina sabiendo dónde vives, y había una chica que estaba obsesionada con él y le pidió a su padre, porque la chica era estudiante, le pidió a su padre que le alquilara un piso enfrente del Rubius, pues para verlo, ¿no? Imagínate el nivel de acoso, ¿no? Este chico lo pasó psicológicamente mal, ahora que se habla tanto del tema de salud mental, porque obviamente tenía miedo de salir a la calle y vivió durante largas temporadas encerrado en su casa con miedo a salir. Siempre me acordaré de una vez que se disfrazó de Pikachu y se fue a la Gran Vía y se fue a Sol. Y él pensaba que, bueno, iba disfrazado y que no se le iba a ver. Pero creo que había gente con él que era conocida y que sabían que eran amigos de él. Y entonces rápidamente surgió la voz, es el Rubius está disfrazado de Pikachu, salió corriendo, paró un taxi en la Gran Vía, se metió dentro y ya la gente enfurecida, pues golpeando los cristales del taxi. A ver, obviamente esto es para gente hiperfamosa, ¿no? Es decir, si eres un podcaster, pues con que te reconozcan en un restaurante o en la cola del súper, pues ya tu ego se va a sentir sumamente satisfecho. Pero lo otro es una maldición. Yo si detectara que pasara algo así, cosa que no va a pasar porque el tipo de contenido que hago creo que está muy limitado a los que están, yo daría un gran paso atrás. Daría un gran paso atrás por desaparecer. Porque creo que eso no es vida. A no ser que, claro, te ganes la vida también con eso, que decidas pues irte a vivir a una, como se ha ido el Rubio, ¿no? A una urbanización en medio de la nada, o te vas ahí a Andorra, que es donde viven los youtubers. Lo que quería contaros es el otro caso de un youtuber que le gusta la polémica y que hace polémica y que además pues es un chaval seductor. Es decir, las chicas se le tiran encima, las chicas le tontean, él tonteaba con las chicas, no sé si sigue haciéndolo, y finalmente pues aprovechaba su influencia o su visibilidad para conocer nuevas chicas, y cuando iba a firmar un libro que en tal ciudad, pues aprovechaba y tenía flirteos de carácter íntimo con sus seguidoras. Esto es peligrosísimo. En la época en la que estamos, esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Pues por ya lo sabéis todos por qué, ¿no? Obviamente hoy la ley tal como está hecha, que está hecha de manera súper proteccionista para las víctimas de abusos sexuales, violencia machista, implica que el varón esté totalmente vendido ante una acusación de ese tipo. Y si encima se junta el hecho de que si tú vas a denunciar por violación al fulanito famoso, vas a tener repercusión, o si tú tienes, pues como le pasó a este, una chica con la que estuvo teniendo relaciones, la cosa salió mal y luego la chica le acusó a él de esto y de lo otro y con eso consiguió visitas y visitas en su canal de YouTube, pues mira tú por dónde, qué bien, ¿no? Es decir, el mismo mundo del famoseo 1.0 trasladado a YouTube. Esto es la peste. Esto es, o sea, en el momento que Internet empieza a parecerse a la telebasura, apaga y vámonos. Pero es que, bueno, esto ya lleva tiempo aquí. Entonces, si tú eres famosillo y por lo que sea te gustan las relaciones esporádicas, cuidadito, porque hay matajaris por todos lados. O sea, aquí, amigos, una vez más, yo creo que las relaciones de monogámicas y de larga duración nos protegen a todos de este tipo de cosas, a no ser que te guste ese tipo de vida. ¿Tinderiana? Pues allá tú. Una opción muy interesante es que la mejor forma de ocultar algo es esconderlo. La mejor forma de ocultar un árbol es esconderlo en el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Desinforma. Mezcla información falsa. ¿Para qué? Para que la gente se sienta confusa. No sé si os lo conté, pero sí os lo conté hace poco. ¿Cómo puedo contar esto sin dar detalles? Bueno, hace poco alguien que conozco me dijo: mira, tengo un cliente súper raro. Es realmente extraño. Tiene toda la pinta de una persona que está metida en el mundo del crimen y que además está haciendo todo lo posible por ocultarse. Yo me dediqué a hacer una búsqueda por internet y encontré que el sujeto en cuestión se había dedicado diariamente a escribir miles y miles de entradas en blogs para ocultar información antigua de él, que yo creo que di con ella, que estaba relacionada con un asesinato. Pero claro, ya era tan confuso que ya no sabías si ese nombre correspondía a ese señor o no. Entonces, desinformar es una cosa que utilizan muchos criminales o mucha gente que quiere ocultar cosas en Internet, que es, vale, hay un artículo o un foro donde se habla mal de mí. Bueno, pues yo voy a generar 800.000 entradas con mi nombre y con datos falsos, primero para ocultar esa información y segundo para confundir a la gente que quiere hacer una prospección de mí. Identifica a tus haters. Esto es, digamos, hacer el aikido de Internet. Tu vulnerabilidad como creador de contenido es la información personal. Es decir, cuanto más sepan de ti, más daño te pueden hacer a ti. Bueno, pues yo te devuelvo la pregunta. Conócelos tú a ellos. Es decir, investígalos. Porque aunque el hater, bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Pero yo conozco a, tengo amigos que tienen canales de YouTube y que han sufrido campañas de acoso. De acoso, de difamación y de mentiras. Normalmente, el hater o el troll no da su cara y se esconde detrás de un seudónimo. Pero si por lo que sea tú consigues información de este sujeto, o antes de reaccionar, porque muchas veces el hater lo que quiere es atención, ¿no? Es decir, no es la primera vez que te encuentras a gente que te pone a parir, pero luego cuando tú le dedicas atención y correos electrónicos, se derriten. Pues es el momento, no es ser malo, es protegerte, es el momento de recopilar toda la información que puedas de tu hater, porque en el momento en el que el hater prueba una cucharada de su propia medicina y se ve expuesto, va a sentir el terror que tú sientes por sentirte expuesto y por vete tú a saber lo que puedan hacer con esa información. Por eso es muy importante que si van a por ti, tengas un plan. Esto es como los políticos que tienen planes para todo tipo de contingencias, los criminales para tienen rutas de huida y los militares tienen planes para escenarios A, B, C, D y F. Es decir, la semana pasada hablaba con un amigo que es un experto en redes sociales y que lleva campañas de marketing, comunicación de empresas en redes sociales, y le salió a uno de sus clientes le salió un troll, ¿no? Una persona que lanzó una acusación bastante absurda, pero bastante absurda. Es que si os las cuento, van a descubrir quién es y no lo diré. Pero vamos, básicamente había un libro infantil y uno de los personajes malos del libro infantil tenía la piel un poquito más oscura. En fin, los personajes salen de todos los colores, ¿no? Pero mira tú por dónde, y eso ni siquiera los autores del libro infantil se habían dado cuenta de que uno de los personajes tenía la piel más oscura. Es curioso. Entonces, ¿qué pasó? Pues que lo acusaron de racista. Es que, ¿cómo es posible que el malo tenga la piel más oscura? En fin, mi amigo aconsejó a su cliente, mira, no respondas, ignóralo, no entres al trapo. ¿Qué pasó? El cliente entró al trapo, respondió y el pequeño incendio se transformó en un incendio mucho mayor. El troll feliz de ver que sus comentarios habían atraído la atención del grande, ¿no? De la empresa. Y, por supuesto, una crisis que hubiera durado un comentario relegado al silencio, la crisis duró una semana o más tiempo. Entonces, es importante tener un plan porque cuando además, si te hacen daño, porque a lo mejor, imagínate, ya no hablamos de creadores de contenido, tú llevas redes sociales, una empresa, es tu empresa, es el pan tuyo y el pan de tus hijos. Y ahora, te hacen una acusación falsa, injusta, indignante. Lo primero que te va a salir es ¡buah! La visceralidad. Pero si te tomas el tiempo para tener una estrategia de comunicación previa y ceñirte al plan, pues esto es como en un incendio, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor, improvisar o tener un plan? Pues obviamente es mejor tener un plan. Si te han hecho daño, Intenta sacarle partido a tu situación y reinventarte. Si estás ya inmerso en una discusión, procura tú ser el maduro y el sensato en la discusión. Es decir, no te dejes llevar por la visceralidad, por el insulto, por el ad hominem, por el tipo, el clásico ataque. Es decir, porque mira, en una discusión con un troll, ¿no? Un troll, un hater, empieza haciéndote acusaciones absurdas, súper injustas, mentiras. Entonces, el troll tiene sus mini trolls que dicen, bien, bien, dale duro, desmascarando, por fin alguien habla claro. Pero hay mucha gente que no dice nada, y la gente que no dice nada suele ser la gente sensata. La gente que está escuchando o viendo ese espectáculo, pero no está diciendo nada, o a lo mejor lanzan algún apoyo al creador de contenido, pero realmente no van a entrar al trapo porque son gente normal. Si tú, en esa discusión absurda donde te lanzan ataques absurdos, te comportas con serenidad, con educación, pues la gran masa va a decir, ostras, esto es injusto, esto se ha ido de madre, y el otro, el que se está retratando como un ogro, es el otro. Por otra parte, a este mundo le encanta victimizar, con lo cual, si tú no eres el agresor, tú no te identificas como el agresor, el malo, el hater, va a retratarse como el agresor. Y hay una opción que siempre puedes barajar si vas a crear contenido, estás empezando o ya has empezado a crear contenido. Considera la opción de evitar contenidos que provoquen altas pasiones. Lo cual en una cultura como la española es muy difícil, y en un mundo como Internet o tan agresivo y tan tóxico como Twitter es muy difícil. O sea, nosotros, decía Rupert en la entrevista con Jordi Latzer, algo tan inocuo como las guerras Android-iOS, donde hay gente que se calienta. Dices tú, bueno, es que si un tema tan absurdo, me acuerdo, creo que era el Joa García, ¿no?, que decía, yo no conozco gente que diga, no, es que yo soy de Toyota, y Toyota es mucho mejor que Ford. No, porque los de Toyota sois tal... Y, o sea, esas discusiones a otras marcas no llegan. Yo no sé si ahora con los coches eléctricos la gente se pondrá igual de acalorada. Pero es curioso, ¿no?, que es posible que sea interesante no tocar temas que provoquen esos odios. Yo pienso mucho en un hombre blanco hetero. Yo no sé si al final ha dado la cara, porque no lo sigo, porque ya al final es un poco abunda sobre lo mismo, ¿no? Y hay temas que me enervan. Aunque normalmente le doy la razón a un hombre blanco hetero, porque el tío argumenta y... Pero este tipo sale con un antifaz y una gafa de sol. ¿Por qué? Porque si tú te pones a hablar del feminismo en España, pues vas a tener... Bueno, hay troles y ultratroles. Y con el tema de la política o con el tema de ciertas ideologías, sabes que la gente violenta son los hooligans de esas ideologías. Así que cuidado con los temas que toques, y mide tú la piscina en la que te vas a meter, y si te vale la pena meterte en esa piscina. Bueno, yo espero que estás... reflexiones os hayan resultado, aunque sea mínimamente útiles. Un saludo y hasta pronto, amigos.